En Prodeco, hacemos minería responsable que trae progreso al país. Esta es una historia en pro de Colombia. Soy Elizabeth Hernández, representante de la empresa ASOGEMET, Asociación de Gestores Integrales al Servicio del Medio Ambiente. Mi nombre es Robinson Ospino, soy asociado a ASOGEMET, soy vicepresidente. ASOGEMET se encuentra ubicada en el municipio de Las Aguas de Ibirico. Nuestra empresa se encarga de la recolección, clasificación y disposición de residuos aprovechables, como es el reciclaje. Trabajamos lo que es el compostaje y somos viveristas forestales. Tenemos un vivero para reforestar. Queremos sacar adelante, pues, y es trabajar. Prodeco ha sido la base fundamental para nosotros, nos ha ayudado demasiado, bastante, nos ha tenido en cuenta. Más que lo que nos ha dado visión, vida, porque de ellos hemos recibido muchas capacitaciones y un grupo de asesores que nos ayudan y nos colaboran en todo lo que necesitamos. ASOGEMET para mí es el día a día, mi vida, un beneficio para mí y mi familia. ASOGEMET es todo para mí, eso es todo. Minería bien hecha, progreso para Colombia. Prodeco, en pro de Colombia.